Muy buenos días, aquí comienza el resumen de noticias para este día lunes 12 de agosto. La temperatura para estos días siguientes en la ciudad de La Rioja. Para este martes se espera una mínima de 8 grados, máxima de 22 grados. Miércoles mínima de 10, máxima 16. Jueves mínima de 9 grados, máxima 18. Viernes mínima de 10, máxima de 19. Sábado mínima de 10, máxima de 19 también. Y el domingo mínima de 9 grados, máxima de 25. Días ideales para salir a caminar y a disfrutar de la naturaleza. Para el resto del país también se esperan días solamente parcialmente nublados a despejados. No hay probabilidades de lluvias en ninguna parte del país por ahora para todo el resto de la semana. Aquí comienza este resumen de noticias y esta es la información. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, visitó la localidad de Villa Unión junto al influencer Iñaki Gutiérrez y en la ocasión instó a todos los electores a participar de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Está pasando un fenómeno en toda la provincia. Va poca gente a votar. Eso es algo que ellos empujan. Porque ellos tienen el poder en las provincias en general. Ellos entonces empujan todo el aparato de ellos y desmotivan al resto de gente, que no es importante. Te digo que una de las elecciones más importantes en la historia de La Rioja va a ser el 26 de octubre. Así que todo lo que podamos hacer, ténganlo en cuenta. Tenemos que llegar al 70% por lo menos de presencia en los votos. Y eso va a depender de la calidad y la cantidad de difusión que podamos hacer. Veníamos hablando en el viaje con Iñaki, que se está tomando el trabajo de recorrer toda la Argentina, Corrientes, Misiones, Chubut, vuelta y vuelta, y estamos viendo ese fenómeno que los gobiernos apuntan a que haya poca participación popular. Verónica Spadaccini, subsecretaria de Relaciones y Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, se expresó acerca del abordaje que se viene realizando para ayudar a los alumnos a inscribirse en el Plan Progresar Nacional. Escuchamos lo que decía. Nos encontramos acá en la Escuela Colegio Provincial número 13, en el turno mañana de las 8 hasta las 11 de la mañana, por el tema de las inscripciones de la segunda certificación de lo que es nivel obligatorio de becas Progresar. Los requisitos son tener 16 años cumplidos, sí o sí, o que cumplan en el mes de agosto, hasta los 24 años. El tema de los tres ingresos vitales y móvil, que no deben pasar en los 960 mil pesos en este momento, como así también ser alumnos regular de una institución pública. Los alumnos ya deben tener, con el momento de la inscripción, tener descargada la aplicación de Mi Argentina y validado el correo, por lo menos, y el tema de un CBU, ya sea de una cuenta bancaria o de una billetera virtual. Nosotros estamos haciendo un recorrido por las instituciones de acá de Capital, prontamente también en el interior, como estuvimos el viernes en Sonagasta. Hasta el momento tenemos 1.800 estudiantes inscritos y lo que va en todo el año, se inscribieron en marzo 8.500, de los cuales salieron beneficiarios 5.600 estudiantes que cumplían con los requisitos. Esto, bueno, es un gran apoyo para nuestros estudiantes para que sigan acompañándolos en esta etapa educativa. Sí, en este momento sigue siendo el mismo de a principio de año, 35 mil pesos, de los cuales ANSES retiene un 20%, de los cuales serán devueltos al finalizar la beca. Les quiero recordar a los estudiantes que también los becarios que han sido aprobados en lo que fue el mes de marzo, deberán hacer un curso de capacitación que se lo brindará la provincia. El año pasado lo realizó la Nación, pero este año lo vamos a dar nosotros desde la provincia. Hoy a la tarde también vamos a estar acá desde las 17 hasta las 20 horas, ocupando también lo que es para los chicos de adultos. Y también el día de mañana vamos a estar en la EPET 1 en el turno mañana de 8 a 11 y el día miércoles en colegio 10 por la mañana y en colegio, colegio 14 en el turno tarde. El gobernador Ricardo Quintela participó del seminario Voces Vivas, Patrimonio Cultural Inmaterial, Gestión, Políticas y Prácticas, donde participaron representantes de la cultura desde diferentes puntos del país. Escuchamos a la voz del primer mandatario, Ricardo Quintela. El seminario de Patrimonio Cultural Inmaterial, donde van a rescatar obviamente todo lo heredado de nuestros ancestros, nuestras tradiciones, nuestras fiestas populares, fundamentalmente mantener bien en alto la identidad de nuestras comunidades, de nuestro pueblo y de nuestra provincia, de nuestra Argentina, en este caso el noroeste. La verdad, yo le deseo de todo corazón que tenga una feliz estadía acá los que nos están visitando y que puedan sacar conclusiones que enriquezcan a la cultura de nuestro pueblo. La verdad, primero el agradecimiento a Dios, el agradecimiento a él, digamos, también porque se mantuvo firme con las ganas de sobrevivir 13 días, creo que un récord mundial, diría yo, porque no tengo conocimiento de que alguien haya sobrevivido, perdido en una situación tan, tan agreste y tan difícil como es el tema de nuestras montañas, y sin embargo, digamos, se supo mantener. El agradecimiento a él y a todos los que participaron en la búsqueda y que no claudicaron, que pusieron su compromiso, su amor, digamos, por la responsabilidad que tienen, y la verdad que me saco el sombrero ante esos verdaderos héroes. Y le pido a la gente que pues respete al esfuerzo de toda esa gente, que hubo un momento que hubo más de 300, 350 personas buscándolo a José, y lo terminaron encontrando gente del CAPE y gente del ejército, que con la colaboración de todos aquellos que colaboraron con José, logramos, digo yo, pero lograron encontrarlo y encontrarlo con vida y en excelentes condiciones. Lo que habla claro es que es un muchacho sano, que es un muchacho que estaba en estado, que le permitió la supervivencia hasta que llegara nuestra gente a encontrarlos y traerlos sano, salvo. Y como bien dice, creo que las próximas horas le van a dar el alta para que pueda reintegrarse nuevamente a la vida cotidiana que él tenía antes de este suceso inimaginable, ¿no? Vamos a trabajar fuertemente para ganar y ganar bien, es decir, riojano, como el argentino, sabe que este gobierno en 18 meses no tan solo no hizo absolutamente nada de positivo para la sociedad, ni una casa, ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta, ni un puente, ni una obra de agua, ni un puesto de trabajo, ni una apertura de un comercio, al contrario, cerraron los comercios, una apertura, una fábrica, al contrario, más de 270.000 puestos de trabajo perdidos. Nos quitaron todos los subsidios, nos pararon la obra pública, no hicieron absolutamente nada. Algo hicieron, enriquecer a los más ricos y empobrecer a la clase media y a los sectores más humildes, empobrecerlo aún más en la República Argentina. Por eso creo que la sociedad va a entrar en un espacio de reflexión para establecer, digamos, un respaldo a quienes no somos los más buenos, como decía el general Perón. No nos votan porque somos los mejores, sino porque somos los menos malos. Y la verdad que hacer política sin tener la sensibilidad, sin ponerse en el lugar del otro, sin trabajar con amor, aún con todos los errores que tenemos, no sé qué vida se puede transformar con la política. Y la verdad que la política sirve para transformar las vidas de los pueblos, de las comunidades, de las provincias y fundamentalmente de sus ciudadanos. El jefe del CAPE, Dante Silva, se refirió al hallazgo de José Portugal, el senderista extraviado en el Cerro El Morro. Después de 12 días en los que lo buscamos, y después de hacer un rastrillaje casi por todo el frente de lo que es el Cerro de la Cruz, nos fuimos. Ya habíamos mandado, no obstante eso, a esa zona, patrullas, nosotros habíamos mandado dos patrullas previas al lugar. Una estuvo ahí hace 3-4 días, anterior al que fue encontrado. Bueno, ese día se decidió enviar ahí por parte del segundo jefe, que es el que estaba a cargo en ese momento, del CAPE, enviar una patrulla ahí, siempre compuestas por. Eran patrullas ensambladas, digamos, ejército y CAPE, enviamos infantería con Policía Federal, los drones por otro lado. Bueno, lo determinábamos el día anterior, que eran los puntos de interés, y enviábamos a ese lado, a esos lugares. Ese día, bueno, fue casualmente la guardia que está hoy, subieron y se separaron en dos tramos, uno estaba más adelante y el otro atrás, entonces, para que no se separaron demasiado, se empezaron a gritar entre ellos. Cuando se empezaron a gritar entre ellos, sintieron un grito que venía de otro lugar, no eran entre ellos. Se llaman por teléfono y uno le dice al otro que ellos no gritaban. Entonces, bueno, el funcionario llamó, dijo, ¿cómo te llamas vos? José. Le volvió a preguntar, le volvió a decir el nombre, le preguntó el apellido y le dijo Portugal. Bueno, es ahí cuando van la gente entre ejército y CAPE. Se llegan al lugar y estaba el señor ahí en un refugio que había armado. Lo que se acuerda a él, porque se acordaba por parte, o sea, estaba muy choqueado. Él cree que lo había hecho hace 2 días. Él decidió caminar porque para él estaba en condiciones de hacerlo. Y nosotros, no es la primera vez que vamos a sacar a una persona del cerro. Nosotros lo veíamos que estaba bien. De todas formas, ¿no? hizo un kilómetro y medio aproximadamente caminando. No era un camino difícil, una senda abierta. Si hubiese sido en otra circunstancia, en otro terreno, en otras condiciones físicas de él, nosotros lo cargábamos. Así que bueno, él decidió, nosotros lo hicimos descansar bastante. Él caminaba 200 metros, 300, descansaba y así. Sí, uno más. Gracias a Dios trabajamos para esto. Esto es lo que nos gusta hacer. Nos capacitamos para esto, para salvar vidas. Nosotros continuamente estamos enviando gente hacia otras provincias, a otros lugares para que se capaciten. Y acá viene gente de otros lugares a capacitarse. Bueno, vos estuviste ahora en el mes de junio, en donde vinieron gente de Paraguay y Bolivia a capacitarse en el curso de rescate que tenemos nosotros. Y bueno, y eso habla de la capacidad que tiene el hombre de CAP. El mensaje es que espero que tengan satisfacción porque lo vi por la calle cuando lo llevábamos al señor José, toda la gente que salió a saludarlo, porque un ciudadano volvió nuevamente a su seno a compartir con la sociedad riojana y el mensaje hacia la gente del CAP es orgullo porque es el esfuerzo que hacen, no tan solo ellos, su familia, porque tengan en cuenta que son 12 días en los que ellos no estuvieron en sus casas y bueno, es un esfuerzo que hacen en conjunto, familia y gente de CAP. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, muy buenos días. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. En este día martes, a la espera de la confirmación de los partidos que organiza la Liga Regional de Fútbol, principalmente los encuentros revanchas de octavos de final. Así que va a ser un día importante para la espera de la confirmación de la reunión de dirigentes esta noche por calle Corrientes. El fin de semana hubo mucha actividad en San Lorenzo de Vargas. Vamos a escuchar a Gonzalo Chumbita, quien organizó un evento de ciclismo el día domingo. Y bueno, la gente de San Lorenzo, los pedalistas, muy agradecidos por la institución de Vargas, y principalmente Gonzalo también dio algunas precisiones con respecto a lo que fue la prueba ciclística organizada por el Club San Lorenzo de Vargas, y esto es lo que manifestaba. Agradecidos somos nosotros y toda esta gente que vos ves acá a mi alrededor, que se ha sumado cuando le comenté de esta iniciativa de poder replicar la segunda edición de la mano de todos los ciclistas y de la mano de esta gente que le apasiona, ¿no?, este deporte. Yo creo que lo llevamos en la sangre, tanto como Mino, como Patito José Mercado, Dani Fuentes, que sus hijos también excursionaron por el ciclismo, él también, Pachi, que no hace el comisario deportivo, se tiene que bancar muchas cosas, Walter, que siempre está, bueno, Roberto, que se fue, Jorgito Polla, y bueno, toda la gente que se ha sumado para que esto sea una fiesta, ¿no? Se notó un buen nivel con gente que vino tanto del interior de Catamarca, Chilecito, Chamical, y bueno, toda la gente de acá de la provincia y de la ciudad capital. Bueno, nosotros somos un grupo de personas a donde apostamos a esto, y los ciclistas saben que vamos a seguir haciéndoles carrera, ¿no? Medianamente, siempre y cuando dispongan de su tiempo, porque, por ejemplo, Mino ya pasó como ser dirigente y viene a colaborar, y la gente que está acá también viene a colaborar. Esperar el otro año. Todos los sábados tienen muchachos carrera por la ruta, pero bueno, necesitamos de una pista, necesitamos de un lugar que sea exclusivo para que puedan hacerse el semillero. Hoy vos viste todos los chicos que se sumaron, que tuvieron acá también en la segunda edición del Día del Niño, que fue acá dentro del Club San Lorenzo, donde no solamente vivieron ciclismo, sino otras actividades deportivas, como es el fútbol, básquet, vóley, roller. Y bueno, después hicimos una vuelta simbólica en conjunto en pos de que los chicos se vayan entusiasmando de aquel ciclista o de aquel papá o de aquel abuelo que está participando en el grupo en el gusano multicolor, por decirlo así. Realmente el semillero no tenemos nosotros, el ciclismo se fue perdiendo. Tenemos Bastian Abayá, Geraldine, que están compitiendo, el Changuito Oliva, son poquitos, pero bueno, hay que salir a los barrios. Y bueno, yo creo que este circuito es tradicional. Así que bueno, próximamente creo que vamos a sumar la categoría infantil. Y el autódromo, bueno, tenemos la buena predisposición de su director y a mí, de Jorge Tuyane, que siempre están predispuestos para poder transitar ya sea el circuito menor o el circuito mayor del autódromo, siempre y cuando se respete con toda la reglamentación que ellos nos piden, el autódromo puede ser usado. Perfecto. Bueno, agradecimientos a toda esta gente, como digo yo. Ellos son mi pila. Sin ellos, mi hermano, Mino, Pachi, Walter, Jorgito, que sumó ahora conmigo, bueno, Raúl, Joyitos, mi rey, Dani, el Patito Mercado. Yo solo no puedo. Hoy tuve que dejar de competir, pero bueno, me gusta también estar la parte organizativa. Yo también, Gabriel, algunos equipos del básquetbol local con los trabajos de pretemporada. Tal es el caso de Facundo, que confirmó al entrenador Carlos Ortiz al frente del elenco de primera división. Facundo se prepara para jugar el torneo prefederal de básquetbol, que va a comenzar en septiembre. Y también por el lado de Riachuelo va a jugar el prefederal con su técnico Germán Vega. Así que muchas novedades en esta semana para el básquetbol. Comienzan también los entrenamientos de los clubes capitalinos. Siguiendo con el básquetbol, hay que estar muy atento entre hoy y mañana la confirmación de la fusión de dos o tres equipos que quieren jugar Liga Argentina de Básquetbol. Tal es el caso de Riachuelo, Facundo y Riojano, trabajar de manera conjunta y que la Riojano pierda esa plaza, donde, bueno, hay que decir que Riachuelo no va a jugar más Liga Nacional de Básquetbol. Y la idea de estos dirigentes es que se juegue Liga Argentina de Básquetbol, al igual que el club Amancay. Así que una semana importante, una semana para la confirmación si La Rioja tendrá otra plaza disponible para jugar Liga Argentina de Básquetbol. Le mando un abrazo, Gabriel, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Muchísimas gracias por el aporte al magíster licenciado Ezequiel Fuentes Sauma y a Jorge Javier Galleguillo con la información del deporte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos encuentran en redes. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el día de mañana, miércoles, para todos ustedes con este resumen de noticias. Hasta entonces.